Todos se preguntan por qué Dios usaba a Gigi Ávila. Escucha. Porque oraba 13 horas, 14 horas, 10 horas, 8 horas. Por eso, porque Dios usaba a Jonathan Edwards. Porque dice la historia que pasaba hasta 12 horas de rodilla delante de la presencia de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios usaba a Pablo? Porque era un hombre que aún estando en la cárcel ahí seguía orando delante de Dios. Así es. Por eso es que el diablo está atacando la oración. Porque si él detiene la oración, detiene la iglesia, detiene el avance de la iglesia, detiene los avivamientos, detiene la santidad de la iglesia, detiene, gloria a Dios, aleluya, la obra que está haciendo el Espíritu Santo.